Muy bienvenidos y buenas noches a todos mis queridos oyentes de este su espacio musical, El Vuelo del Cóndor. Yo soy, como ya lo saben, Francisco de México, el Cóndor de Latinoamérica y conductor de este su programa espectacular. Y bueno, agradezco su compañía como cada domingo una vez más. Acabamos de empezar este programa con un tema de Aerosmith, un cantante inglés, con una canción que fue tema de una película, un soundtrack, el soundtrack de la película Armageddon, protagonizada por Bruce Willis y un elenco de actores geniales. La verdad, una película muy bella, más que nada transmite esperanza y unidad en los seres humanos, ya que, para los que la han visto, sabrán que trata de la catástrofe que sería para el mundo que un meteoro como el que aniquiló a los dinosaurios hace 65 millones de años volviera a caer. ¿Qué haría el ser humano para contrarrestar ese peligro? Pues enviar a los mejores, y Bruce Willis salva el mundo. Pero bueno, sálvense del frío, con mis plumas a volar. Y ahora vamos a una cantante a escuchar. ¿Quieren escuchar a este superartista? Un grupo musical de México, Maná. Conecto un avión para buscarte. Búsqueme esta parte, Europa, Asia y el Oriente. ¿Dónde? En eso un secuestro al avión. ¡Ja! ¡Qué loca situación! Nos dirigimos hacia Cuba. Thank you. ¿Qué tal este primer viaje del vuelo del cóndor? Ya que volamos a través del avión, que es un cóndor, con maná. ¿Qué les parecieron estos pilotos excelentes en este avión? Un cóndor. ¿O le dicen Concorde? Sí, ¿verdad? Ya me confundo. Quiero que vuelen conmigo y los llevo a todas partes. Bueno, el Concorde es el avión más rápido. Y yo imagino que es donde volaron ellos. Con esta canción llamada Ando buscándola en Perú. Ando buscándola en Timbuktu. Ando perdido. Ando loco. Y bueno, ¿qué les parece esta canción? Buscándola de Maná. Uno de sus mejores éxitos de toda su trayectoria. Un éxito muy animado, muy rumbero, con una tonada muy suave, que la verdad dan ganas de mover las caderas un ratito e irse a buscarla a Cuba, a Brasil, a China, a Rusia, a Alemania, a México, ¿por qué no? A Perú, a Chile, a Argentina. Saludos a todos esos países que me están escuchando bonitos de Latinoamérica, Europa, Asia, África, Oceanía y hasta la Antártida. ¡Pingüinitos! Pero bueno, un tema muy bonito para comenzar una noche movidita. ¿Qué les pareció? Ahora vamos con más. They move, 'cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arm and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco, put me up. Yeah. ¡Ay! ¿Qué tal esa bailada, a cargo de Mr. President, con su tema Cucuyambo, Coco Jumbo? ¿Qué les parece bailar en el Coco Jumbo por la noche, tomando un tequilita o otra bebida, champán? No, eso no se toma en los bares, ¿verdad? Cerveza. Bueno, ¿qué les pareció este excelente tema? Como ya lo dije, a cargo de Mr. President, Coco Jumbo se llama este tema. Los invito al Coco Jumbo a bailar nuevamente. Y mientras, vamos a disfrutar con otro tema musical que les he de preparar. ¿Qué les parece? Seguimos aquí en el vuelo del cóndor, o sea, con su servidor. Preciosas Hannah y Ashley. Hash. Ha de Hannah, Ash de Ashley. Juntas combinan sus nombres y forman el nombre de su grupo, Hash. Este genial dueto musical de dos bellezas sin igual. Y como dicen ellas, estés en donde estés, pues escúchame a través de Antena Web. Ay, Dios mío, estoy muy animado esta noche, así es que no se preocupen. Es normal, de noche no vuelan las aves, se levantan del nido nada más. Ay, bueno, ya no sé ni lo que digo, pero no se preocupen. Este tema de Hash, estés en donde estés, fue de los que inició su carrera musical. Y es un tema muy bueno, incluso yo recuerdo que había promociones en las que ellas hacían firmas de autógrafos y fotografías con, bueno, con la gente que compraba sus discos, ¿no? En tiendas de autoservicios y esas cosas. Fue un tema de gran promoción y aquí lo tenemos para su diversión. Vámonos ahora con el rey del pop, Michael Jackson. She was more like Y ese fue el rey del pop. Es el querido Michael Jackson. Con su cancioncita, Billie Jean. No, no se crean. Estoy payaseando. Sí, como ya había dicho, Michael Jackson, el rey del pop. Con su cancioncita, Billie Jean. Tin, tin, tin. Uno de sus excelentes temas. Ay, Dios mío. Qué pena que se nos adelantó y se tuvo que ir. Pero bueno, dejó un legado musical increíble, increíble. Y este tema a la fecha sigue en circulación. Acabamos de escucharlo porque la verdad es un tema que me gusta mucho y quise que lo escucharan esta noche. ¿Saben? Siempre me he preguntado una cosa. ¿Existirá Billie Jean? Porque al parecer esta canción cuenta la historia de él o algo así. No sé, tendrán que traducírmela. Pero lo que sí es un hecho es que es un éxito musical. Y ahora vamos con otra canción de una chica muy hermosa. Tiene un nombre muy bonito también. Y ¡ay! Como quisiera encontrármela en la playa. Pero bueno, ahora vamos a escucharla y adivinen qué va a pasar cuando la encontremos al final. Vivo con el corazón un poco acelerado. Creo que a veces sin razón me enojo demasiado. Y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida. Pero no si estás aquí. Soy una ama apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero lo hago con amor sincero. Que sentí en el mundo entero que hoy te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Quiero amarte y que me ames todo el tiempo. Que no nos importe nada y que vivamos el momento. Y yo decirte que te quiero, tú me digas por ti muero. Darte el corazón entero y que sea por siempre así. Ya ves, no pido nada, solo quiero una mirada que me una por siempre a ti. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mi Ay, Dios mío, qué bonito este tema y qué bonita esta chica. Es una preciosidad. Fanny Lu, una hermosura como su nombre. Fanny Lu con su tema, regálame un beso, regálame el tiempo. Ay, Dios mío, creo que ya notaron que me gusta cantar, ¿verdad? Ay, por mí, se los regalo todos, le regalo el corazón, le regalo mis besos, le regalo todo, todo, todo, mira. Ahí está Fanny Lu para ti, si me estás escuchando, uno y muchos. Muchos para ti, Fanny Lu, te los regalo toditos, son gratis, solo para ti. Ay, Dios mío, ¿qué les pareció este tema? Es el tema de una telenovela mexicana que pasó hace un tiempo, unos meses atrás, llamada Mar de Amor. Y este tema, pues hablaba de una chica pobre que se enamora de un rico. Ya saben, la típica historia de Cenicienta. Al final, la chica se vuelve rica, se queda con el bueno, y los malos se mueren, y ellos felices para siempre. Pero bueno, la verdadera historia es encontrarme a Fanny Lu por las playas de México y regalarle todos los besos que quiera. Pero bueno, vámonos ahora con otro tema que de seguro los animará. ¿Listos o no? ¡Ay! Heat is on. dije con este tema que se iban a animar mucho. Es un tema muy rápido y muy animado, como ya lo dije. De Glenn Rey, The Horizon, tin, tin, tin, tin, The Horizon. Es un tema como de porristas, de hecho. Un tema excelente, muy rápido, muy movido. Y el baile tiene una coreografía excelente. Hacen mucho uso del escenario con imagen para apantallar a las personas. Bueno, apantallar es en mis términos quiere decir como impresionar, vamos, para que no se me confundan. No voy a hacer que diga algo que no deba. Impresionar a las personas con la imagen que dan en el escenario, vamos. Así directamente. Un show espectacular con esta canción The Heat Is On de Glenn Frey y el Club de las Porristas. ¿Qué les parece, chicas? ¿Quieren coreografiar algo? Háganlo como la chica que viene a continuación. No sé si te tal este tema? Es un tema muy bonito de una artista mexicana llamada Ana Victoria. Pero desgraciadamente es un tema un poco triste. Postdata te amo. Este tema de Ana Victoria nos cuenta la historia de un amor que al parecer no se terminó de confesar, porque ella cuenta que en una carta escribió lo que sentía por él y que no sabía si entregársela, si decírselo. Le daba miedo. El miedo la detuvo y nunca expresó sus sentimientos. Pero la vida es muy corta y no hay que dejar que el miedo no nos deje vivir. Hay que vencer los obstáculos. ¿Qué más da si nos rechazan? Por lo menos sabremos la verdad. Es mejor eso a vivir con una incertidumbre que nos carcoma el alma, ¿no lo creen? Y bueno, fuera de eso, es un tema genial, porque ella toca la guitarra muy bien, muy fuerte, tiene una voz muy linda, y además, ella es una mujer que transmite sus sentimientos a través de la música, que más que todo, eso es el arte de la música. Y bueno, hablando de arte de la música, vámonos con un dueto de dos personas de Estados Unidos, Bob Marley y Up 40, con este genial tema que los hará bailar. Ala la la la long, ala la la la long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, push it some more. La la la la long, la la la la long, long, long. mis queridos oyentes. Por desgracia, he quedado sin palabras, porque llegamos a la parte que detesto más, el final. Pero ni modo, así es esto. El frío me está congelando las alas y ya no puedo volar. Ay, por lo menos nos vamos con ese hermoso tema de Bob Marley con U40. A la la la la lon, a la la la la lon, lon, li, lon, lon, lon, come on. Un tema muy animado para bailar esta noche, muy relajado, muy bonito. Y pues bueno, ellos fueron los intérpretes de este tema, a la la la la long, U40 con Bob Marley. Y bueno, antes de irme quiero mandar saludos a toda la gente bonita de Venezuela que me está escuchando, en especial a mi amiga Adrianita, que me está escuchando. Y bueno, así a toda mi gente bonita. Y pues ya saben, ustedes pueden escucharme a través de Radio Antena Web todos los domingos, en esta misma hora, en esta misma estación y con el mismo locutor. O sea, yo. Pero bueno, ahora nos despedimos con la frase de la semana. Y pues esta frase viene muy acorde a la canción que viene a continuación para finalizar el programa, ya que la frase dice así: solo se vive una vez. En la vida solo tenemos una oportunidad para vivir. Hay que hacerlo mejor y disfrutar todo lo que se nos venga, todo lo que se nos presente. Esas oportunidades hay que aprovecharlas, porque a veces nos cegamos y ambicionamos más de lo que tenemos. Pero con lo que tenemos es suficiente. Solo hay que aprender a sobrellevar las situaciones y evitaremos muchos problemas, porque solo se vive una vez. No podemos darnos el lujo de repetir tantos errores. Hay que aprender de ellos y ser mejores. Y bueno, aquí les dejo a la maestra que les va a enseñar con su hermosa voz esta canción llamada Solo se vive una vez, de Mónica Naranjo. ¿Qué les parece si la escuchamos? Y con ella nos despedimos del programa, dejándoles yo un abrazo, un saludo, besitos para Panilú, antes de que se me olviden, y mucho cariño y un fuerte abrazo para todos mis queridos ovintes, o sea, ustedes. Bon voyage y boa noite para todos. Soy Francisco, el cóndor de Latinoamérica. Hasta la próxima.